Bendito y Santísimo Padre, te damos gracias, te queremos pedir una vez más que esté aquí el Espíritu, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, que nos ayudes a poder entender este pasaje tan grande, tan importante, tan lleno de gracia. Te pedimos que nos guíes, que seas tú el que nos hable, el que nos enseñe y que podamos llegar a ser redarguidos por Él. Te pedimos que quites las distracciones de este lugar, que despejes nuestra mente de nuestras preocupaciones y de nuestras actividades que tendríamos que realizar. Quita de nosotros cualquier pensamiento que no sea el de poner atención a tu palabra y que podamos ser edificados el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando leemos este capítulo, que es un capítulo muy complicado, y sobre todo para hablar de él, es un capítulo que si se lleva a cabo y quisiéramos entenderlo punto por punto, tendríamos que hacer una serie de predicaciones, porque es un pasaje conocido como la Pasión de Cristo, que lleva como cuatro maneras de verlo, ¿no? Esto me refiero a los cuatro evangelios. Tienen una perspectiva distinta de lo que ocurrió. Cada evangelio cuenta detalles que no se encuentran dentro del otro. Algunos sí, pero algunos no. Son más específicos en otra cosa. Pero viendo el evangelio de Juan, toca lo más importante y habla de la exaltación de la divinidad de Cristo. Todo el evangelio de Juan hace un énfasis en la divinidad de Cristo. Si alguno asume o cree que Cristo no era Dios, solamente díganle, tienes que leer el Evangelio de Juan. Y si a uno así no lo crees, pues entonces rogaré por ti, porque Juan habla y hace tanto énfasis en la divinidad de Cristo que no queda ningún margen para asumir otra cosa. Y podríamos empezar esta predicación con una pregunta que nos debemos de hacer todos nosotros, creyentes y no creyentes, de los que estemos aquí. ¿Qué significa o cuál es el significado de la muerte de Cristo para ti? Hasta hoy en día tal vez tengas una noción de lo que fue la muerte de Cristo para ti. Pero esperemos que hoy el Señor haga algo en ti, y si esa percepción de lo que fue la muerte de Cristo que tú tenías no era la correcta, que Dios obre en ti para que hoy lo entiendas de una mejor manera, ¿no? Vamos a comenzar en la parte donde dice, versículo 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Si recordamos nosotros el capítulo anterior, Pilato le había preguntado que qué era la verdad. Su esposa le había dicho que no tuviera nada que ver con ese hombre. Algo muy misterioso estaba pasando ahí desde antes de que llegara ese hombre, que la estaba perturbando. Estaba sobre aviso esta persona, y ahorita vamos a ver un punto de por qué pudo ser así, ¿no? En la Pascua había criminales y ellos les daban, Pilato les daba la opción de soltar a un criminal y les dijo, ustedes escojan, ¿no? ¿A quién quieren? El contexto de Poncio Pilato era el que era como el gobernante de esa región. Era el que tenía toda la autoridad sobre esa región, la región de Judea o Jerusalén, porque en la parte norte estaba Herodes. Por eso lo había enviado, decía, él es Galileo, entonces no corresponde a mi jurisdicción. Llévenlo con Herodes, y era una manera de lavarse las manos, ¿no? Entonces lo llevaban con Herodes, lo tomó como una burla, y lo único que quería era verlo frente a frente, ridiculizarlo y asumir o darse cuenta que no era mejor que él, que él era el verdadero rey, ¿no? Versículo 1 dice, entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Ok. ¿Cuál era la intención de golpear o azotar a Cristo? No le pidieron a Pilato que azotara a Cristo. Fueron claros en su petición. Y ellos le decían, queremos que lo crucifiques, queremos que lo ejecutes, queremos que esta persona muera. No hay otro castigo que merezca esta persona que esta sea muerta, que tenga la muerte más humillante, ¿no? Y más dolorosa que existía en ese entonces, porque así era su odio por él, así era de fuerte lo que sentían por él. Entonces, en una opción o en una estrategia de Pilato, por zafarse de esa situación y por no ejecutarlo, dijo, lo voy a azotar, se los voy a presentar tan mal, tan castigado, que me aferro o espero que tengan cierta compasión por él, y entonces ellos se arrepientan, ¿no? Como una estrategia, y decir, véanlo, véanlo, ya está aquí, ¿no? Ya tuvo su merecido, ok, está bien, ya, déjalo, vámonos. Pero eso no iba a ocurrir. La sangre o el deseo de sangre que tenían ellos por ver totalmente muerto a Cristo, no se limitaba a un castigo así. Entonces vemos unos soldados que comentan que no necesariamente eran romanos. Las prácticas que se presentaban en una crucifixión, o se podría entender como un escuadrón de la muerte, eran soldados que posiblemente eran de una región cercana, como Siria, y eran personas que no entendían o no sabían lo que había hecho Cristo, y lo trataban como un fanático más, o como un religioso más, o como alguien que estaba desviado, que tenía alguna locura o alguna demencia, y para ellos no era más que un objeto de burla, ¿no? Vemos a personas que padecen alguna locura y hacen cosas que hasta resulta graciosas para la persona y llegan a burlarse, ¿no? Pues es que es el loquito del pueblo o es tal persona. Pues así lo consideraban. Ahora, ¿cómo era el carácter de los soldados? Alguno de ustedes, o supongo que la mayoría, han visto películas, ¿no?, sobre la crucifixión, y cuando ves a los soldados decías, bueno, pues que no tendrían como compasión, o no les daría algo de, pues de algún sentimiento, ¿no?, que pudiera hacerlos retroceder, o compasión, no sé, o lástima, por dejarlo de golpear, y cada golpe te duele a ti, ¿no? Y resulta que no, hermano. Cada persona está preparado para hacer su trabajo, y estas personas tal vez tenían una jerarquía de soldados, o eran soldados rebeldes, o eran personas que precisamente por eso los ponían a hacer este trabajo, y ellos habían hecho muchísimas ejecuciones. Ellos ya estaban preparados para hacer este tipo de trabajo, y precisamente era porque no tenían ninguna compasión por las personas. Una persona que tuviera compasión al momento de ejecutar no sirve. Necesitas a alguien que no sienta nada al momento de ejecutar a alguien. Y era una práctica diaria de la cual estaban totalmente acostumbrados. Y al contrario, disfrutaban. Se comenta que estas personas eran de una región cercana que era enemiga de los judíos y de hecho aprovechaban este tipo de oportunidades cuando había sentenciados judíos para burlarse de ellos. Cualquier oportunidad que tuvieran la iban a aprovechar para hacer burla de los judíos, ¿no? Eran sus enemigos y era objeto de bromas de un farsante donde ellos exhibían delante de los judíos y ponían a un judío con una corona de espinas. Tú eres rey, le ponían un manto de púrpura y le ponían una caña, ¿no? En señal de que era un rey y de esa manera ejercían sus bromas. Ahora, algunos tal vez han escuchado cómo era el castigo o el flagelo romano. Y ellos utilizaban muchas herramientas, eran especialistas en hacer sufrir, en torturar a las personas. Y tenían como unas correas que en los cueros tenían pedazos de hueso o metal que se encajaban en la piel. Al momento de quitarlos, se venían con todo y piel. Entonces, de esa manera podrían hacerse visibles los músculos, posiblemente hasta arterias, hueso mismo, donde estas personas quedan descarnadas. Lo hacían en todas las partes del cuerpo, con el Señor no se detuvieron a hacerlo en ninguna parte, de tal manera que dice la profecía que era irreconocible, ¿sí? Algunos comentan donde dicen que era su aspecto así al momento de su flagelo, otros comentan que era su aspecto así al momento en que él no era bien parecido, ¿no? No hay hermosura en él, le veremos más inatractivo. Una persona totalmente desfigurada por el castigo que le hicieron. Tenía que ser algo severo para provocar en personas duras de corazón como los judíos que se arrepintieran de llegar al punto de ejecutarlo, ¿no? Pero no fue suficiente. No fue suficiente para lo que ellos sentían por él. No sé si recuerdan cuando, o han leído el libro de Esther, que cuando un monarca tenía un cetro, si tú te acercabas a él y querías pedir su favor o querías su gracia, si él inclinaba su cetro, podías acercarte, ¿sí? A Suero. Pero si él no inclinaba su cetro, podían hasta ejecutarte. No eras digno de ni siquiera acercarte al monarca. Pusieron un cetro, una caña, pusieron una corona de espinas y todavía para hacer más fuerte y más intenso el dolor, posiblemente era una capa o un pedazo de tela de alguna capa de un soldado vieja, tirada, que estaba despintada porque en algunos pasajes dice que era púrpura y en otros pasajes dice que era como roja, ¿sí? No describe exactamente el color. Y era una tela áspera que causaba más dolor en un cuerpo que estaba totalmente al descubierto. Dice, comenta Spurgeon, cuando nosotros vemos a una persona que es un gran rey, un gran conquistador, pues le vemos de ropa costosa. Hoy en día lo vemos con un gran traje, ¿no? Carísimo. Zapatos carísimos, escoltado. Y nos causa gran impresión que hasta pudiéramos ir a algún lugar para verlo de lejos, ¿no? El presidente de la República, yo quisiera conocerlo, ¿no? Y llamamos conocerlo a verlo de 20 metros de distancia. Y es un gran honor. Y así se presentan hoy en día estas personas. Y también desde la antigüedad, como grandiosos. Veíamos al rey Salomón, que tenía una escalinata grandiosa, ¿no? Donde tenía leones, y donde tenía un gran trono. Y era impresionante verlo, ¿no? Que había personas y monarcas que viajaban desde partes muy lejanas del mundo para llegar a ver a esta persona. Pero cuando nosotros nos enfrentamos o vemos a cómo fue presentado ese gran rey y conquistador en la escritura, dice Spurgeon, sus harapos ensangrentados era su armadura y su cruz la espada letal. Su discurso fue su silencio. Su apariencia y dolor inspira más a los suyos que cualquier batalla, que las propias palabras y la presencia del César. ¿Sí? Entonces nosotros vemos a ese Cristo que, por ejemplo, cuando iban a la batalla o el rey quería llevar a sus ejércitos, primero daba un discurso inspirador, ¿no? Entonces se inspiraban y se quitaban el miedo los soldados y decían, vamos, ¿no? A darles muerte. Llevan inspirados por el discurso del rey. Bueno, el discurso del rey que a nosotros nos debe de inspirar es este, hermano. Su silencio. Dice, enmudeció y no abrió su boca. Dice el 9, entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Sí? Y sigue diciendo Spurgeon, ninguna realeza es tan importante que aquella de la corona de espinas, del manto de púrpura y de las 5 heridas. ¿Sí? A mí en lo personal me inspira mucho. Me inspira más que cualquier rey. Y veíamos en lo que los comento del cetro, ¿no? Cuando lo inclinaban. ¿Qué parte más difícil y más dura para nosotros y para el Señor mismo, que en lugar de caer muertos en el momento de hacer cualquier burla, todavía le quitan ese vara, le quitan ese cetro con el cual se estaban burlando y lo utilizan para golpearlo en la cabeza y seguir haciendo más burla de él? Y dice una frase, cuando Dios cayó ante los hombres y los hombres hablaron, lo único que salió de su boca fue, crucifíquenle. Ahora se presenta aquí Pilato y hace una presentación especial ante los judíos. Dice en el versículo 14, bueno, leamos desde el 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado en el Enlosado y en hebreo Gabata, y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. ¿Tenía que ver eso? ¿Tiene algún significado que era el día de la preparación de la Pascua y como la hora sexta? Precisamente era el momento en el que sacaban a todos los corderos para llevarlos en el templo y hacer los sacrificios de la Pascua. Justo en ese momento fue cuando fue sacado Cristo, el Cordero de Dios, para ser llevado a crucificar. ¿Sería coincidencia? Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, he aquí el sacrificio. Es como otra palabra de decir, cuando decía Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios, ¿no?, que quita el pecado del mundo, lo dice con otras palabras, he aquí vuestro rey. Ese mismo Cordero de Dios, ese mismo era su rey. Y hace esa presentación. Esa presentación la hacemos también en este día. He aquí vuestro rey. ¿Cómo estaba nuestro rey? ¿Cómo le podemos ver? Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey es de crucificar? Respondieron los sacerdotes en su total apostasía, no tenemos más rey que César. Ese era su verdadero rey. Y era verdad. Ahora, hermanos, en contraste con nosotros mismos y los que siguen viviendo para sí mismos, de quién es rey realmente, de quién de aquí realmente es un rey. Es una pregunta que se deben de hacer todos. ¿Cristo realmente es tu rey? ¿O tú mismo eres el rey de tu vida? ¿El arquitecto de tu propio destino? Cristo es el motor, es nuestro motor. Cristo es nuestro anhelo, nuestra alegría, nuestra motivación de un creyente verdadero. Es triste, y lo he comentado algunas otras veces, ver personas que se dicen ser creyentes y son personas aburridas, personas tristes, personas desanimadas, personas deprimidas, personas amargadas. Supuestos cristianos o supuestos creyentes amargados y aburridos. Pues es que así es mi vida. Desanimadas, no encuentran como el propósito. Llega una situación, una dificultad, y se ponen tristes y caen en una situación como una persona que no conoce a Dios. Están en la misma situación. Hablamos del discurso de su silencio, ¿no? Hablamos de esa presentación y de lo que él tuvo que aguantar. Y es lo que nos debe de motivar a ser personas motivadas. No necesitas leer libros ni ir a cursos de motivación personal. No necesitas pararte y decir yo soy importante, yo puedo. Y debes de voltear a ver a Cristo tal cual lo presenta Poncio Pilato: he aquí vuestro rey. Tomemos ese versículo y hagámoslo nuestro cuando estemos en esa situación. ¿Quieres motivación? He ahí vuestro rey. ¿Sí? Que te motive lo que tuvo que soportar por ti. En el peor momento fue rey. ¿Cómo no lo será? Y digámoslo de una forma no literal. ¿Cómo no lo será en el mejor momento, ¿no? Cuando está en su gloria? En el peor momento, una persona dice, abrió las tumbas, estremeció la tierra, abrió la puerta a un moribundo y entenebreció la tierra. ¿Sí? Eso fue en su peor momento. Y dice una persona algo también muy importante: nadie puede derrocar un reino que está fundado sobre la muerte de su rey. Unas personas dicen, no, pues se murió el rey y se acabó. ¿Sí? Muerto el rey, muerta la casa, ya, no hay nada que hacer. Nuestro reino está fundado en la muerte de nuestro rey. No en su momento más grande de esplendor, ese lo veremos después. Cuando va de camino llevando su cruz, en otro evangelio voltea con unas mujeres y les dice, si al árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué harán al seco, no? Personas que llegaban a animarse y llegaron a apoyar a estos fariseos y a estas personas con tal de estar bien, de que no los expulsaran de la sinagoga, de tener miedo a la persecución, de guardar su vida o de ganar su vida, ¿no? ¿Sí? Cristo es el árbol verde y todas esas personas y los judíos eran el árbol seco. ¿Sí? Él era el inocente. ¿Y qué no pasará con las personas culpables? Que por no seguir a Cristo, que por no dejar una vida que tienen antes, que por no querer perder su vida, creen que la van a ganar o que la estén ganando. Y dice, y al que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todas aquellas personas que no quieren sacrificar su comodidad, que no quieren sacrificar muchas cosas, que les da pena hablar a los demás. Y dice un hermano gringo, y la lista es larga. La lista es muy larga de todas aquellas cosas que no estamos dispuestos a hacer. Mover un solo dedo por esta persona que hizo tanto por nosotros, ¿no? Hermanos, muchas personas están confundidas pensando de que como esta persona ha sufrido mucho en esta vida, por eso se ha ganado el cielo, ¿no? Por eso le espera un lugar mejor. Ya va a estar en un lugar mejor. Ninguno de nosotros o nadie puede medir la salvación en base a cuánto ha sufrido en esta tierra. Eso no tiene que ver. Si a mí me preguntaran, hermano, ¿y cuánto crees que yo voy a sufrir? ¿Sufriremos poco o sufriremos poco o mucho en esta vida? La verdad es que no lo sé. Pero el sufrimiento y las dificultades y el dolor va a estar. Y es parte de nuestra vida, pero eso no nos salva. Lo que nos salva es creer en esta persona que dio su vida y que soportó tanto por nosotros. Y resucitó, que es lo que veremos la siguiente predicación. Lugar de la calavera, es una palabra griega que se dice cranium, que era como la forma de un cráneo. Tal vez podría ser una analogía a lo que nosotros hoy conocemos como el Cerro del Muerto, que decimos es el Cerro del Muerto, porque ve, parece un muerto, y ahí está la cara, y ahí están los pies. Y pues posiblemente tenían algún sentido descriptivo de este lugar que parecía un cráneo, pero principalmente era un lugar de ejecución a donde llevaban a todas estas personas. Y lo sacaron, no lo crucificaron, no lo hicieron en medio de la ciudad, lo sacaron de la ciudad y fue en un lugar apartado de la ciudad, que estaba cerca de la ciudad, pero no dentro de la ciudad. ¿Y qué tendrá esto que ver, no? ¿Tendrá algún significado, tendrá algún sentido? Si nosotros leemos en el libro de Levítico, las personas que eran criminales, las personas que no podían estar en medio del pueblo, se consideraban personas malditas, ¿sí? Y las sacaban fuera del campamento. Esta persona no puede estar aquí en medio de nosotros porque nos contamina, porque está lleno de maldición. Y estas personas eran sacadas del pueblo y las ponían afuera. Lo que hoy se conoce como cárcel, pero ya no es el sentido original. Eran personas que se sacaban del campamento para recibir un castigo. No era un centro de readaptación social. Eran lugares de castigo. Eran personas que contaminaban a la sociedad con su pecado, con su deshonra, con su desobediencia. De esa manera fue tratado Cristo. De esa manera se le vio a Cristo. Y llegaban al momento de la crucifixión y acostumbraban a darle como un narcótico, que era el compuesto de mirra que se menciona, que era como para adormecerlos y poder hacer el dolor un poco más soportable, pero Él no quiso. Él quiso hacerlo de esta manera. No querría disminuir el dolor que tendría que llevar por nosotros. Hermanos, ¿cómo era la crucifixión? Si lo quisiéramos entender un poco más. La crucifixión era un instrumento para matar que tenía sus características. El objetivo era provocar el mayor dolor posible, ¿sí? Las personas no morían por estar clavadas, no morían porque llegaban a un punto de sufrimiento o de dolor que no podían soportar. Era una muerte por asfixia, ¿sí? Lo que pasaba es que los clavaban de los brazos y los clavaban de los pies y ellos eran suspendidos en el aire, ¿sí? Por esta cruz. Entonces los pulmones se contraían y era muy difícil respirar, ¿sí? Entonces lo que ellos hacían era que se impulsaban con los pies para poder tomar aire, pero el impulsarse con los pies les causaba dolor porque estaban clavados de los pies. Ahora, algunas personas comentan que a la cruz se le ponía como un triángulo donde ellos pudieran apoyar los pies, pero algunos dicen que eso no era verdad, porque precisamente ellos querían causar el mayor dolor posible y eso era como provocar algún punto de descanso. Entonces eran clavados en vertical sobre la cruz para el momento que se quisieran impulsar les causara el mayor dolor posible. Y había personas que podían durar ahí hasta días enteros, varios días, al punto en el que se dieran por vencidos y ya no optaran por respirar y murieran asfixiados por falta de oxígeno. Esto era lo que podría pasar con el Señor, y de ahí el punto de quebrar sus huesos, ¿no? Quebrar las rodillas. Hay un punto donde Poncio Pilato le pone un letrero a los que iban a crucificarlas, ponía el letrero donde se escribía el motivo por el cual se estaba crucificando: por ladrón, por asesino, por violador, por lo que ustedes quieran. El letrero de Cristo fue por ser el rey de los judíos. Entonces, algunos comentan que fue una manera de Pilato de desquitarse de lo que ellos habían hecho con él, porque al parecer no le dejaron otra opción. Ya había tenido una rebelión el pueblo judío antes de esto, y ya se le había advertido, según los historiadores, a Pilato, que si volvía a tener una rebelión del pueblo judío, el mismo César lo iba a mandar a ejecutar o le iba a quitar el dominio. Por miedo a sus intereses, por miedo a su propia vida, cuando le dicen, si tú no crucificas a este, no eres amigo del César. Se vuelve a repetir, y era el instrumento que habían usado los judíos para hacerlo quebrarse, ¿no? Entonces, se lava las manos supuestamente y lo entrega a la crucifixión. Se ponen en el enlosado, que era un tribunal, y se pone a juzgar a Cristo. Al supremo juez de la tierra fue juzgado por un hombre llamado Pilato. Es algo que cuando nosotros lo vemos nos puede causar hasta cierta admiración, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que el supremo juez de la tierra es juzgado por un hombre? Va a llegar el día donde Cristo se va a sentar en su tribunal y va a estar Pilato allí, y los papeles se van a cambiar completamente y va a ser culpable. ¿Sí? El letrero, una manera, decíamos, para burlarse del pueblo judío por lo que habían hecho. Ahora, hermanos, aquí hay un punto importante. Ellos estaban convencidos. Eran personas que una semana antes le habían puesto ramas y le habían dicho, Hosanna, bendito el Rey, ¿sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, Hosanna, ¿no? Y le alababan y lo proclamaban su Rey. Y después les dicen, he aquí vuestro Rey. Y dicen, no tenemos más Rey que César, crucifícale. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando estamos en la iglesia y cuando estamos en lo individual, tal vez podemos detenernos, pero debemos de tener mucho cuidado cuando estamos en grupo. En grupo es muy fácil contaminarse, en grupo es muy fácil pecar, en grupo es muy fácil seguir la corriente de los demás, por no sentirte excluido y por cuanta cosa se les ocurra, y es muy fácil ir en contra de las personas. Yo lo he visto hasta en los niños. Y no me quiero ir muy lejos, no es que lo vean los niños afuera en la calle, lo he visto en los niños aquí en la iglesia, en grupo, contagiándose y pecando contra otro niño, yendo contra otro niño, y eso es algo que como papás no deberíamos permitir. Porque esos niños, y les he comentado a los hermanos, son el futuro de esta iglesia. Una generación va a pasar y ellos se van a quedar, y la iglesia se va a extinguir. La iglesia dejará de ser. Sabemos que Dios tiene el control y tiene el remanente de los que han de ser creyentes, pero es nuestra obligación cuidar de esos niños. Y así mismo, nosotros hacerlos también. Nosotros mismos en el trabajo, contagiándonos cuando las personas están chismeando, cuando las personas están hablando mal, cuando se habla mal contra el jefe, cuando se habla mal contra el compañero, cuando estamos propuestos o cuando estamos propensos a dejarnos llevar por los demás. Y de esta manera tan fácil cambiaban de parecer de Hosanna Rey a decir crucifíquenle, crucifíquenle. Hermanos, bueno, ahorita lo decimos. Versículo 28. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Sí? Hay un contraste aquí, hermanos, que me podría llevar más tiempo, pero tengo el tiempo limitado. Dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Antes de que el Señor muriese, hubo 3 horas de oscuridad total. Algunos dicen que fue un eclipse. Otras personas dicen que simplemente hubo una nube de esas pasajeras, ¿no? Que de repente hacen como el ambiente que se oculta el sol. Pero ni fue una nube ni fue un eclipse, hermano. Porque según el día o la fecha donde fue la crucifixión, no hay eclipses. No hay un posicionamiento lógico donde pueda haber un eclipse. De ninguna de las dos maneras. Y lo que estaba pasando es que realmente, como lo hizo el Señor en el Antiguo Testamento, apagó el sol, por así decirlo, obscureció totalmente la tierra. En un evento de poder, en un evento de gran ira, el Señor llevó las tinieblas a la tierra y sustentó la tierra con su poder sin necesidad del sol. Creámoslo o no lo creamos, no hay otra justificación para ese evento, ¿no? Algunos comentan que Dios mismo hizo eso para cubrir la desnudez de su Hijo. El Padre había hecho eso por eso, pero algunos otros comentan que llevó una sucursal o el mismo infierno a la tierra de Jerusalén para su Hijo. ¿Sí? Lo que a nosotros nos va a llevar una eternidad, y esperemos que no, o a las personas que no crean en Cristo, las personas que no se arrepientan y vayan a ese lugar, que va a ser una eternidad, a Cristo le tomó 3 horas. 3 horas estar en ese lugar, padeciéndolo por nosotros. De esta manera le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había una separación total del Padre y el Hijo, ¿sí? Curiosamente, como una muerte segunda, ¿no? La separación total de nosotros con Dios. Y dicen que esa era la verdadera copa de ira que había derramado, ¿no? Ver a su Hijo como algo horroroso, como algo aborrecible, como algo que no puede estar cerca de Él, porque Dios es santo. y su hijo lleno de pecado, lleno de todas las cosas aborrecibles que nosotros hemos hecho. Y después de eso, cuando había pasado ya esa gran copa, el Señor dice, consumado es. ¿Sí? Me impresiona cómo lo dice una persona. Hizo el gran esfuerzo para que todas las personas que estaban cerca de ahí lo escucharan. Tomó aire y dijo esas palabras, posiblemente con un grito. Un grito, un mensaje, una buena noticia. Consumado es. Del griego, tetelestai. Cuando había una deuda, hermanos, le debías dinero a una persona y tú habías saldado la deuda, te ponían ese sello, tetelestai. La deuda ha sido consumada. Eso significa, la deuda que nosotros teníamos con Dios por el pecado fue consumada en ese momento. Y Cristo dijo, he pagado la deuda. He pagado la deuda y el Padre ha puesto el sello. Dice Matthew Henry, ¿qué fue consumado? Se acabaron los tormentos y la sed de sangre. Se cumplieron todas las profecías referentes a la cruz. Dice en el Salmo 22, porque perros me han seguido, perros me rodearon. Los perros del infierno, dice Spurgeon, Satanás arrojándole todas sus armas para quebrantarlo y hacer que se rindiera, las burlas, la blasfemia, los escupitajos, la corona de espinas, los clavos, las bofetadas, los azotes, los golpes, puñetazos, la vergüenza, su desnudez. Dijo Satán, él juró que me heriría en la cabeza, vayamos y heridámosle en el calcañar. Y cuando el Señor dice, consumado es, fue cuando le da el golpe mortal en la cabeza. Dice otra vez Spurgeon, las palabras consumado es, consolidaron el cielo, sacudieron el infierno, consolaron la tierra, agradaron al Padre, glorificaron al Hijo, trajeron al Espíritu Santo y confirmaron el pacto eterno para todos los elegidos, ¿no? Para todos nosotros. Por eso le decían el príncipe, ¿no? Nos podríamos preguntar, hermanos, ¿por qué Cristo es dueño de nosotros? ¿Por qué dicen que Cristo es el dueño de nosotros? ¿O por qué cree que es el dueño de nosotros? ¿Quieren más respuestas de todo lo que hemos visto? ¿De todo lo que tuvo que pagar por nosotros? Y todavía así, cuando alguien te dice, hermano, necesitamos que nos ayude, necesitamos que hagan esto, nos rehusamos a cualquier trabajo o servicio por su causa, no por nuestra causa ni por la persona que esté a cargo. Eso nos debe dar de vergüenza, llenar de vergüenza, si es que no lo hacemos. Y por último, hermano, decía que se quedaban crucificados en la cruz hasta por días, ¿no? Y que morían de asfixia. Pero los judíos tenían prohibido, según Deuteronomio 21:22, que no podían quedar ahí. No podía llegar ese el día de la presentación del Shabbat y tener suspendidos o personas ahí. Los tenían que quitar porque eso era abominación para Jehová. Entonces decimos, bueno, si estaba Cristo en medio, dice que llega con uno, le rompe las piernas y luego llega con el otro, pero ¿por qué se pasa del primero hasta el tercero, no? Bueno, resulta que algunos comentaristas dicen que el posicionamiento de la crucifixión era a manera de triángulo, ¿sí? Estaba el primer persona, el Señor estaba atrás y la otra persona estaba de este lado. de manera que hasta se podían ver entre ellos. Por eso, la persona que voltea y le empieza a injuriar, lo ve tal cual y no siente nada. Sigue con su pecado hasta la muerte, y así va a haber personas que aún viendo a Cristo ahí enfrente, van a seguir odiándolo y van a seguir burlándose de Él. Y va a haber otras personas que por la gracia de Dios verán a Cristo y se van a arrepentir y van a ser salvas. Y muchos dicen que el mismo letrero que tenía enfrente le predicaba el Evangelio a él. Y si él era judío y alguna vez había ido a la sinagoga a escuchar algún mensaje, pudieron llegar recuerdos y darse cuenta que realmente era la serpiente, ¿no?, que se había sido levantada en el desierto, donde si tú la veías con fe ibas a quedar sanado, donde tú ibas a ser salvo, y tantas cosas que se hablaban de la crucifixión. Era el cordero trabado en el zarzal que estaba en sustitución de Isaac y de todos nosotros. Hermanos, había una profecía que es importante. Y realmente no tengo toda la respuesta a esa profecía, pero era sumamente importante que al Señor no le quebraran los huesos. El Señor controlando hasta ese punto, ese desenlace de la tragedia en el Calvario. Y en lugar de eso, abren el costado con su lanza para confirmar que ya estuviera muerto, ¿no? Hay una predicación donde habla que ese costado que le traspasaron era la puerta del arca de Noé. Cristo mismo es el arca de Noé, donde nosotros al entrar en él, al estar en su cuerpo, somos salvos. Somos salvos de la ira de Dios. Y se abre el costado del Señor. Algunos dicen que es imposible que salga agua y sangre de una persona. Y algunos otros dicen que sí es posible, que puede llegar a ser posible en una persona en un punto de tanto estrés, de tanta esfuerzo, de tanta agonía como el Señor. Pero lo que también dicen es que no en una persona muerta. Eso es lo que ocurrió con él. Cristo ya estaba muerto. Él ya había entregado el Espíritu. Nadie lo mató. Él dio su vida. Dos profecías se cumplían ahí. No se quebrarían sus huesos y mirarían al que traspasaron. Todas esas personas vieron a Cristo y en determinado momento, cuando se les volvió, se les abrió el entendimiento. Por ejemplo, cuando Pedro habló que posiblemente estaban muchas de esas personas que vieron la crucifixión, dice que fueron convertidos más de 3,000 personas. Algunos dicen que hay confusión o había confusión entre las profecías que se contradecían, porque decía que él iba a tener una victoria en la cruz y después dicen que él moriría en la cruz, que él entregaría el cuerpo. Entonces, ¿cómo puede cumplirse una victoria y al mismo tiempo morir? Y había tantas cosas en los judíos que no entendían, hasta donde Dios junta todas esas cosas en el momento en la cruz y vemos su gran sabiduría, ¿no? Un rompecabezas que nosotros o por nosotros mismos no íbamos a poder resolver. Muerte y victoria al mismo tiempo. La maldad del hombre quiso que lo traspasaran de lado a lado. Hermanos, y yo me pregunto aquí, ¿y aún así muchas personas dudan de la depravación total? ¿De que el hombre es pecador? ¿De que está muerto espiritualmente? No, yo soy una buena persona. Estas personas se creían buenas personas al hacer esto. Y al mismo tiempo querían traspasar a Dios mismo. Hasta ahí se llenaron. Dice después, me va a tomar 5 minutos. que se rasgó el velo del templo, hermano. Una persona no podía entrar al lugar santísimo porque se moría. Era un lugar muy especial. Y dice la Escritura, no lo dice en Juan, lo dice en otro evangelio, que se rasgó de arriba hacia abajo. Y era un lugar alto, ¿sí? Únicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a hacer el sacrificio y rapidito, porque si se tardaba o no era agradable o no lo hacía de la manera correcta, únicamente lo sacaban muerto, si a Dios no le agradaba. Y lo amarraban de la cintura con una cuerda, y si ya no se movía, solamente lo jalaban y lo sacaban arrastrando muerto. Así de importante y así de delicado es tener comunión con Dios. La comunión con Dios no existía, no había. Y cuando Dios pone el sello, es pagada la deuda, en esa demostración llegan las personas al templo, y el templo estaba solo, hermanos. Era la preparación de la Pascua, estaba así de gente. Era el momento de hacer los sacrificios. Llegan los sacerdotes y lo primero que se dan cuenta es que el velo se rasga de arriba a abajo y se abre esa comunicación con Dios. ¿Y por qué de arriba a abajo, hermanos? Para que hubiera evidencia de que no lo hizo nadie más que Dios. De esa manera se hizo. Y yo me preguntaría, ¿qué sentirían los sacerdotes que estaban ahí al ver eso, no? Tal vez correrían pensando que iban a morir. Pero Cristo mismo ya había dicho antes, cuando lo estaban crucificando, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No murieron. Nadie cayó muerto ahí. Lo que hubo fue resurrecciones. Y por último, todo lo que debemos hacer, hermanos, es mirar su sacrificio y ser convertidos. Las personas que aún no creen realmente en Cristo y los que creen, debemos de ser motivados y seguir arrepintiéndonos y esforzándonos más. La carrera al cielo no es de personas perezosas, no es de personas tristes, amargadas, aburridas, es de personas que se esfuerzan, que tratan de dar una buena cara ante cualquier situación. No es de personas que se hacen un lado, que se apartan de situaciones. No nos vamos a hacer monjes ni nos vamos a ir fuera de la ciudad de Aguascalientes para no contaminarnos con los demás. En medio de las situaciones en donde el Señor nos ponga, debemos de ser sal y luz. Debemos demostrar que somos personas diferentes, personas que han sido elegidas por Dios. Debemos demostrar ciertas características que pueden encontrar en Mateo capítulo 5. Personas que son felices, personas que son bienaventuradas, que son mansas, que son humildes, que tienen un limpio corazón, que son pacificadores, que siempre tratan de dar lo mejor de sí para los demás. Entonces, arrepintámonos y sigamos esforzándonos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, te agradecemos tu mensaje y te pedimos que nos ayudes y ayudes a todos los hermanos que se reúnen y que van a escuchar tu palabra en un momento más, en la tarde, que ayudes a los hermanos a transmitir este mensaje, que seas tú el que los guíe. Te pedimos por nuestra semana, por el entendimiento del mensaje, por nuestro andar diario y por todas las cosas y necesidades que tú ya conoces de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.